quieres solo esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Volvemos a este Noticias con Mate. Estamos escuchando Charlie García yendo a la cama living, que es lo que vamos a hacer si es que se cumple el pronóstico de nieve, ¿no? Que Don Navarro dijo que del 7 al 10 va a nevar. Si eso llega a ocurrir, nosotros vamos a hacer el programa o desde el living o desde la cama. Lo más probable es que desde la cama. Y anteriormente estábamos escuchando Cake de, con Ship No Go to Heaven, que es una banda que acá se hizo muy conocida por la versión... Claro, de All We Survive, exactamente, que lo usó un programa que se llamaba El Rayo, que producía Pergolini, y lo usó como apertura, y a partir de ahí aquí por lo menos se hizo muy conocido. Bueno, estamos, hoy es 10 miércoles, es un día de miércoles efectivamente, y hoy es cuando nos llenamos de magia, porque llega el señor que sabe todo de la política y de la economía riojana y mundial, llega... Matías Melagelman a Noticias con Mate. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda, Matías? Bien, le agrego un dato, en este programa se hizo famosa Pampita. Claro, lo conducía Pampita. En la apertura, no en la primera versión, ¿te acuerdas que lo conducía Débora del Corral? Exactamente. En la segunda versión aparecía Pampita. En el primer rayo lo conducía Débora del Corral, lo cual la catapultó también a la fama. Y después lo conducía Pampita, exactamente. Exactamente, así fue la transformación. Y un programa que cambió la estética de la televisión, por lo menos a la gente que le gusta la tele, siempre lo marca como un ejemplo de visión diferente a lo que se venía haciendo. Sí, lo que fue... Los primeros productos de Pergolini siempre fueron así como bastante revolucionarios. Los televisivos, sí. Sí, los televisivos, sí, y radial también, ¿no? Con la rock and pop. Sí, después empezó, bueno, es largo, pero después algunos se repitieron un poco bastante, digamos. Sí, bueno. Se han extendido en el tiempo y ha sido una copia de sí mismo durante mucho tiempo, sí, pero sí, coinciden eso. Lo que fue El Rayo, La TV Ataca y Cae el Quien Caiga han cambiado algunos paradigmas de la televisión argentina, por lo menos. Sí, igual, perdón, salvo el tema, ¿no? Pero sí. En algún punto todos los productos comunicacionales, más allá de su arranque, terminan siendo una copia de sí mismo. Y a lo largo del tiempo son bastante, ¿no? No sé si coincide conmigo. Coincido. Termina siendo lo mismo. Coincido. Sí. Está bien. Podríamos, salí por otro tema. Podríamos hablar, por ejemplo, de Dolina, ¿no? Que lleva 20 años haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Podríamos hablar de algún programa que hacemos a la tarde, que hace 5 años, que más o menos es bastante parecido. Sí. Y así podríamos estar. Y así podríamos estar años, exactamente. Sí, sí, claro. Sí. Es difícil no repetirse en los productos comunicacionales. Bueno, Mati, vamos a lo nuestro. ¿Con qué nos repita? Claro, exactamente. ¿Qué vamos, de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que ha sido el cierre de listas, fundamentalmente pensándolo en qué significado político tiene este cierre de listas. La Rioja tiene la particularidad este año de que va a tener 3 comicios. Estos 3 comicios en algún punto van a el que ya pasó, el del 4 de junio, que tuvo que ver con la elección de diputados provinciales, primer dato que hay que tener en cuenta, el segundo comicio, las PASO, que son para las candidaturas a senadores y diputados nacionales, y después la general. Las PASO que han perdido sentido, ¿no? A partir de que no hay internas, sino que solamente sirven para saber quiénes tienen el 1,5% de los votos y pasan a la siguiente instancia, que es la general, que es cuando realmente se van a repartir las 3 senadurías y las 2 diputaciones nacionales que están en juego en esta elección aquí en la provincia de Rioja. Las PASO que acá han producido bastante movimiento político, ¿no? Podemos hablar o al menos del más reciente, que es el de Isla Lucero, pasándose a las filas del vederismo. Sí, las PASO, digamos que digamos, tienen las particularidades de la candidatura de Carlos Menem, por un lado, como el dato más significativo, otra vez el tercer mandato, que va sí, dar toda la sensación de que lo va a alcanzar, aunque sea por la mayoría o por la minoría. Tiene la candidatura de Julio Martínez, que sale de escena finalmente después de tanta especulación. La Rioja va a dejar de tener un ministro en el Gabinete de la Nación, que había sido como un gran logro para Cambiemos La Rioja, y apuesta todo a una elección que me parece que en ese sentido, en algún punto, no sé si coincidís conmigo, termina hasta siendo más importante para Cambiemos que para el PJ. porque después de la derrota electoral en Capital que tuvo el Cambiemos en el 4 de junio, me parece que se juega mucho en esta elección de Julio Martínez, porque Julio Martínez es quien va a ser candidato a gobernador por Cambiemos en 2019. Y una derrota en estas legislativas me da la sensación de que lo condicionaría mucho para su futura candidatura a gobernador. Por eso creo que Cambiemos arriesga mucho en estos comicios, arriesga, te diría que su principal espada, de hecho la segunda figura que tiene el espacio, que es Inés Bricio Oridoria, también es candidata, con lo cual es una apuesta fuerte. Del otro lado, el armado de listas, queda claro que el dueño del PJ sigue siendo Luis Beber Herrera, la lista está armada directamente con su influencia, sin el paredismo, más allá de esto que vos marcabas de Hilda Lucero, que autónomamente decide ser candidata, autónomamente en términos políticos, porque el paredismo salió a desconocer esa decisión de ella, pero la lista está armada por Beber Herrera, digamos, conjuntamente con Casas en algún punto, la presencia de la intendenta Florencia López termina siendo un dato significativo, como segunda candidata con Carlos Menem, y el hecho de poner a Danilo Flores, que es un respaldo, ponerlo como primer candidato a diputado nacional, es evidentemente poner en ese lugar a alguien que responde a los intendentes y a los diputados que han traccionado tantos votos para el PJ en estos últimos años desde el interior provincial. Después me parece que hay mucho dato para cortar, en fin, no sé si coincidís conmigo, a mí me sorprendió mucho más que cualquier candidatura la presencia de Néstor Bossetti en la conferencia de prensa. Un vicegobernador que hasta el viernes había hablado de intento de golpe institucional, de corrupción, de manejo de fondos públicos no claros, y que el sábado termina sentado en la punta, porque lo pusieron encima en la punta de la mesa, de la presentación de las candidaturas con Beber Herrera. Sí, fue todo un dato eso, ¿no? Todo una postal, sí, de lo que es el peronismo. Sí, sí, en algún punto sí, porque la verdad es que uno puede cambiar de ideas políticas, eso nos pasa a todos, uno puede arrepentirse de lo que dijo, pero uno cuando dice que alguien, a ver, que del otro lado hay alguien que es mala gente, y a las 24, 48 horas está sentado con ese alguien construyendo un proyecto conjunto, o no le importa que sea mala gente, o se equivocó cuando dijo que era mala gente, pero debería aclararlo. Es decir, no podés pasar. No es que dijo, yo no comparto la forma en que pintó la casa. Está diciendo, yo no comparto la forma en la que hace política y creo que es mala persona, por decirlo en términos más educados. No, y además hay una cosa, porque quizás, a ver, lo político es muy importante, pero acá también se habló de manejos de fondo, de mal manejo de fondos públicos. Y no estamos hablando de funcionarios de tercera línea, estamos hablando de un vicegobernador y de una persona que es el diputado nacional por la provincia de La Rioja, pero que además maneja institucionalmente, o aparentemente maneja institucionalmente, la provincia. Gran parte del poder político, sí, claro. Digamos, o Bossetti cambió de idea, o Beber Herrera de jueves y viernes a sábado se volvió otro tipo de dirigente político, ¿sí? O Bossetti tiene una incoherencia política que no tiene cómo justificar. Quizás porque sea lo no último. Hay mucho margen, y no hay mucho margen, o sea, ni siquiera una explicación pública, una explicación de decir, me equivoqué, no son lo que parecen, o no, son lo que parecen, pero yo creo que, no sé, pero la verdad que el nivel de incoherencia política que se mostró en este proceso ha sido muy fuerte, que en algún punto, esto, fíjate lo que pasa con la candidatura de Hilda Lucero que vos marcabas. Hilda Lucero deja de ser subsecretaria de Educación Municipal porque el paredismo decide separarla del cargo a partir de que es candidata, a pesar de que le dijeron que no lo sea. Que es lo mismo que pasó 2 meses antes con Sonia Torres, que fue un escándalo en educación, ¿te acordás? Sí. Sonia Torres, candidata de Presa Urquiza, la echaron de su cargo en el Ministerio de Educación de la provincia porque era candidata por el espacio de Paredes Urquiza y no por el espacio de Casas. Y el paredismo dijo que era una barbaridad, que era nueva política, y terminan haciendo lo mismo 2 meses después. Entonces, me parece que, en el fondo, y esto tiene que ver con lo que venimos hablando hace mucho, la cuestión no es o no son los nombres. Acá la clave tiene que ver con la construcción de ciertas prácticas políticas. Los funcionarios van a ser funcionarios porque son buenos. O sea, tanto que hablamos de educación, ¿vamos a cambiar en el área de educación porque la dirigente es candidata o no es candidata, o porque está capacitada o no está capacitada? Y me parece que es un debate a dar, ¿eh? A lo mejor no, me decís, la verdad que quiero dirigentes políticos comprometidos con el proyecto. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, pero lo discutimos. Ahora, no seamos tan falsos en plantear que tenemos funcionarios técnicos cuando no tenemos funcionarios técnicos. Tenemos funcionarios que son dirigentes políticos y que de acuerdo a si responden o no a lo que la dirigencia política dice, son candidatos o no, o se están en el espacio o no están en el espacio. Sí, también tiene que ver con otro, con la impunidad que se maneja en la clase dirigencial, ¿no? Esto, bueno, yo digo y o sea, asumo que no tengo que dar responsabilidad, respuestas y explicaciones a la gente que me votó, ¿no? Digamos, hoy digo una cosa, hago otra, me critico a alguien, después me siento en la misma mesa, como si no hubiera pasado nada. Sí, a mí me gustaría extenderlo no solamente al PJ, este análisis, porque extenderlo más allá del PJ, perdón. Porque fíjate lo que pasa en Cambiemos. Cambiemos tiene una situación en la cual se producen 180 despidos en La Puma y Cambiemos sale a decir que el problema no es culpa del gobierno, sino que es una situación heredada. Y así tampoco se hacen cargo de la cuota de responsabilidad que les corresponde y tenés dirigentes políticos como la diputada Briceli Doria, que en plena sesión dijo que el problema era un cambio tecnológico. Sí, que era una decisión de la empresa, 180. Porque sí. Sí, y después te agarrás de que la empresa saca un comunicado. Obviamente la empresa no va a decir que lo ha hecho, va a decir que es para mejorar el PBI, pero digamos, es regla básica del capitalismo, si no, no estaríamos entendiendo nada. Y del otro lado tenés espacios como la izquierda que se enredan en internas inentendibles a partir de los nombres de los espacios políticos. O sea, yo creo que la dirigencia en general, y en esto incluyo los medios de comunicación, no por ser dirigente, sino por su rol dentro de la sociedad, estamos muy distanciados de la realidad. Estamos atrapados en microclimas de discusiones que no tienen, o que están muy lejanos a los 180 tipos que perdieron su empleo el otro día, o a los precarizados de salud que vienen reclamando hace tanto tiempo y el gobierno no les da una respuesta. A mí me parece que el día que podamos salir de esas pequeñas burbujas de creer que son importantes cosas que no lo son, quizás podamos empezar a hablar de otras cuestiones. Sí, por ahí lo que parecería ser es que el oficialismo quiere tapar el sol con el dedo y la oposición está discutiendo el dedo y no viendo el sol. Ah, se puso poético en la mañana. No, sí, está bien. No, veo que tiene una mañana tremenda. Esto de la nieve lo ha puesto como intenso. Sí, evidentemente. Yo creo que, fíjate que llevamos 10 minutos hablando de nombres. O sea, no estamos hablando de proyectos, estamos hablando de nombres. Que si Bossetti, que si Hilda Lucero, que si Paredes Urquiza, que si Beder Herrera, que si Briceli Doria, que si Martínez, que si Leonel Acosta. Estamos hablando de nombres, no estamos hablando de proyectos. Fíjate que no hemos discutido nada de qué tiene de antagónico. A ver, el peronismo de La Rioja va a enfrentar el liberalismo, el neoliberalismo de Cambiemos con Menem de candidato. Eso no, digamos, después, ¿cómo va a enfrentar el neoliberalismo con Menem de candidato? Ya está, no merece ningún análisis. Claro, no sé. Se terminan todas las discusiones. Digamos, no solo porque Menem ha sido un paladín del neoliberalismo, sino que además en los últimos periodos Menem no hizo nada directamente, digamos, ni siquiera a favor del neoliberalismo, digamos, no hizo nada, no fue ni a sesiones y cuando fue no participó en nada. Y después salen con esto, ¿no? Que tiene muchos legisladores, de decir, bueno, el trabajo de comisión no solamente es una cuestión de en el debate de en el recinto, sino también lo que se hace por afuera, pero la verdad que deja mucho que desear la gran parte de los diputados y senadores nacionales de nuestra provincia. Sí, y vos fíjate que ahí voy a nuestro rol también. Fíjate que llevamos este tiempo discutiendo esto. Por ahí hemos estado discutiendo el aumento de taxis y remises y de los colectivos que va a aprobar en un ratito el Consejo Deliberante y que afecta mucho más a la gente. También hay algo nuestro de comernos ciertos debates que son intrascendentes al lado de otros que sí tienen que ver con la cotidianidad y los problemas que el día a día tienen. ¿No? Una empresa de colectivos que no cumplió con el contrato, que ayer públicamente uno de sus gerentes explicó que ellos tardan 40 minutos en llegar con la frecuencia de 4 líneas de colectivo, lo dijo públicamente, o sea, ya no es una especulación de los medios, y la semana que viene nos premian con un aumento. Entonces, yo creo que tenemos también nosotros que cambiar un poco la agenda de discusión, más allá de que esta columna tiene que ver con la agenda política, de empezar a ver cuáles son los temas que tienen que ver con lo cotidiano y cuáles tienen que ver con el show de la política o el circo alrededor del cual discutimos para no discutir en serio. Claro, deja de discutir el dedo, digamos, y empezar a ver el sol. No puedo superarlo en la metáfora, no, ahí me ganó. Matías, muchísimas gracias por este contacto y nos estaremos escuchando la semana que viene. Un placer, abrazo grande para todos allí en la radio. Ahí pasaba Matías Merejelman con su columna. Su columna semanal de economía y de política riojana. No, le cortaron la sala de la poesía. Sí, sí, me puse poético en los últimos minutos del programa. Bueno, y para meditar lo que nos contó Matías, nos vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos.